Faronte era aquel barquero que en la mitología griega pasaba las almas a la otra orilla del río Aqueronte para ser juzgadas ante el gran tribunal del amor. Tú puedes ser ese buen barquero Caronte, que ayuda a pasar de forma digna y libre las almas al horizonte. Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte. Calmar el dolor y aliviar el sufrimiento son actos que dignifican al ser humano. Eslogan, Grupo de Apoyo en Cuidados Paliativos del Voluntariado Hospital General de Medellín. Hola, queridos amigos oyentes. Hoy, de nuevo, en nuestro programa Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, como es de costumbre, tendremos con ustedes un tema de gran interés. Se trata de la familia frente a la muerte. Lo desarrollaremos con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Olga Montoya Echeverri, quien también nos ha acompañado en los anteriores ciclos de Caronte. Les recordamos entonces que la doctora Olga Montoya Echeverri es médica general de la Universidad Pontificia Bolivariana, es médica de planta del Hospital General de Medellín, lleva 5 años en atención a pacientes terminales y sus familias. Hace 2 años trabaja en el programa de cuidados paliativos del Hospital General de Medellín, el cual lo impulsó al llegar del Hospital El Sabinal de Gran Canaria en España, donde realizó el curso europeo de cuidados paliativos para médicos. Bueno, doctora Olga, de nuevo mil gracias por haber aceptado nuestra invitación al programa y empecemos entonces ubicando a nuestros oyentes frente a este importante tema y díganos, por favor, ¿cuál es el proceso que vive la familia durante el tiempo que dura la enfermedad de su familiar? Gracias, Silvia. El proceso que vive la familia es algo semejante al mismo proceso del enfermo. El enfermo va pasando por etapas que han sido clásicamente descritas, pero que más que decir que primero es esto, segundo y tercero, lo importante es decir que tiene estados o momentos de negatividad o negatividad a lo que está sucediendo, como si no le estuviera pasando, como si se sintiera engañado con la realidad que le ha tocado vivir. También hay momentos de intensa ira, de desconsuelo, que uno dice no puede ser, tiene que haber un error, tiene una afrenta frente a esa realidad pues que está pasando. Entonces se muestra irascible con las personas de la familia, con las personas que le han notificado su diagnóstico y con los tratamientos que se le han propuesto. También hay momentos de intenso dolor, sufrimiento, melancolía, tristeza, angustia, soledad, encontrarse profundamente con uno mismo, y todo esto tiene que pasar para llegar a un punto en el que cada persona, con los elementos que tiene, tiene un proceso, como digamos, de asimilación o aceptación de su propia situación. La familia pasa por lo mismo, con la diferencia de que siente a su vez la obligación de cuidar y proteger a este enfermo, y muchas veces tiene que asumir las funciones que el enfermo tenía. Entonces la familia va a estar muy sobrecargada, sobrecogida, llena de responsabilidades y se siente como muchas veces quiere arrebatarle la muerte al propio enfermo, asumirla, vivirla y colaborarle al máximo. Entonces entra también en ese juego psicológico de sufrimiento, que es muy importante que nosotros como equipo de trabajo les tengamos en cuenta y les ayudemos en todo momento. Qué interesante. Bueno, y muchas personas le hemos escuchado a usted en diferentes auditorios acerca del cuidador principal. ¿Quién es y qué hace a la luz de los cuidados paliativos? Es la persona que más cerca está del enfermo, durante todo el proceso de enfermedad. Puede ser un hijo, puede ser el esposo, la esposa, la tía, el sobrino, el nieto, en fin, casi siempre tiene un vínculo familiar o de parentesco, pero también hemos tenido cuidadores principales que son vecinos, amigos y personas con las que digamos en algún momento de la vida han caminado junto al enfermo. Es una persona que cuando sabe de la enfermedad, de su ser querido, asume el papel principal de cuidarlo, de acompañarlo, asistirlo. Es la persona que siempre va a todas las citas, lo acompaña más tiempo en el hospital, hace las diligencias administrativas con las diferentes entidades para conseguir las autorizaciones y todos los procedimientos necesarios, y sirve al mismo tiempo como de canal para lo que es la comunicación con el resto de la gran familia. Es una persona que tiene sobre sus hombros una responsabilidad muy grande, porque tiene la demanda del enfermo y la demanda del resto del núcleo familiar. Y nosotros sabemos su papel tan importante, por eso le ayudamos al máximo, tratamos de que haya una relación armónica de él con el enfermo, lo mismo que con la familia. A veces se presentan problemas y hay que ayudarle, y es una persona muy vulnerable en su estado de salud por la gran demanda física y emocional que está pasando. Entonces nosotros nos preocupamos bastante por esta persona, porque sabemos que es clave para que nuestro enfermo esté en las mejores condiciones. A veces no es una sola persona, hay varios cuidadores que se turnan. Eso es mucho más sano, porque casi siempre son procesos largos que vive el enfermo, y no siempre la situación de una misma persona para hacerlo va a ser la óptima. Entonces nosotros tratamos de que haya un cuidador principal y haya unos cuidadores alternos que en un momento dado puedan asumir esa responsabilidad, para que esta persona también tenga momentos de reposo, descanso. Bueno, pero yo al respecto, doctora Olga, tengo una inquietud. La característica de los núcleos familiares en la actualidad es que son familias a veces muy pequeñas. ¿Qué sucede cuando en una de estas pequeñas familias, que a veces no exceden ni de 3 o máximo 4 miembros, frente al cuidador principal? Bueno, estás tocando un punto importante desde el punto de vista social, y es la pérdida de nuestras familias extensas. Teníamos antes familias con tíos, abuelos, primos, y digamos que confluían alrededor casi siempre de la casa de los abuelos maternos, era como lo frecuente. Ahora las familias se han vuelto familias muy reducidas, y yo pienso que es parte como de esta misma cultura como de desarraigo en que estamos viviendo, el hecho de que nosotros consideremos como nuestra única familia padres e hijos, y ahí se acaba la familia. Ese otro concepto se ha perdido mucho. Entonces, a veces, cuando la familia es tan pequeña, va a ser mucho más difícil que haya el suficiente número de personas encargadas de cuidar al enfermo. A veces se hace necesario incluso la aparición de personas que son extrañas al núcleo familiar, pero van a jugar un papel importante, como pueden ser los amigos, los vecinos, parientes muy lejanos, o muchas veces personal calificado, enfermeras, auxiliares que vienen a suplir esta situación. Entonces, eso es lo que normalmente nosotros estamos viendo en este momento. Bueno, que tocando otro aspecto, a ver, ¿qué clases de familias atienden ustedes en el programa de cuidados paliativos, doctora? Pues mira, tenemos muchas clases de familias, desde la familia extensa, como lo decía anteriormente, hasta la familia que son muy pocas personas, la familia que está aquí en la ciudad, pero la mayor parte de la gente vive fuera de la ciudad, está en el campo, familias que tienen un comportamiento muy, muy aislado, muy disociado, que uno casi que todo el tiempo atiende al enfermo solo, aunque sabe que tiene un núcleo familiar de referencia. Pacientes que son absolutamente solos porque son mayores, no se casaron, su familia ha ido perdiéndose, y entonces ellos quedan casi que únicamente con un amigo o algún vecino, es decir, son bastante solos. Y el comportamiento de las familias es muy distinto. Hay familias que tienen un comportamiento que nosotros lo llamamos el comportamiento de la manada. Y es que siempre todos están reunidos todo el tiempo, no importa cuánto dure el proceso, están todos siempre muy pendientes de todo lo que pasa. Hay otras familias que, como te digo, tienen bastantes fisuras o problemas previamente, entonces este no le habla a este no la va con aquel otro, entonces a la hora de aparecer una situación de estas, si aparecen unos no están los otros, y entonces uno tiene que mediar en esa situación para que cada uno a su manera, sin entrar en conflicto, puede darle lo mejor al enfermo. En el caso de los enfermos que son solos, por mucha situación, también tenemos enfermos indigentes que han abandonado toda su familia, y es muy complicado, aunque hacemos el esfuerzo para retomar nuevamente la familia, a veces es imposible, o se han creado ya situaciones de separación que impiden que la familia, aunque se encuentre, pueda ofrecerle algo a su enfermo, entonces prácticamente nos toca sustituir al grupo familiar. Eso es básicamente entonces cuando tienen enfermos solitarios que Creo, tengo entendido que el voluntariado asume en muy buena parte o sustituye a la familia. Sí, cuando el enfermo va a ser dado de alta del hospital o pues ya puede seguir su tratamiento en casa, y resulta que estos enfermos no tienen ni casa ni tienen hogar, porque han vivido de un lado para otro y entonces ya no pueden vivir solos, no son autosuficientes. Hemos tocado muchas puertas en la ciudad, las del Estado, las de entidades privadas, y hemos llegado a resolver el problema, por lo menos de nuestros pacientes, que son un 5% de todos los que tenemos en el programa, por medio de instituciones que nos dan unos precios especiales, y las voluntarias asumen el costo en estas situaciones, con un esfuerzo muy grande, pero de una vez quiero como resaltar esta labor que ellas hacen, porque están haciendo que personas que no tienen opción desde el punto de vista económico puedan tener una muerte digna, asistidos en las mejores condiciones. Y creo que es importante en este momento resaltar que no es solamente el apoyo económico del voluntariado del Hospital General, sino realmente la parte humana, la calidez, el amor, la parte espiritual con que ellas asisten, ¿no? Sí, no solamente el enfermo que está dentro del hospital, sino este enfermo que se institucionaliza, mucho más necesita esa compañía. Ellas tienen diseñado el mecanismo para poder visitarlo en los albergues y sustituir en una forma completa a su familia. A veces el enfermo llega a tener una relación tan estrecha con estas personas que tiene uno la impresión de que han sido su verdadera familia toda la vida. Eso es muy importante, porque al final del camino estos pacientes realmente pueden tener una muerte digna y libre en el buen sentido. Bueno, doctora, pero ¿y qué hacen ustedes con las familias que presentan dificultades? Bueno, hay mucha clase de dificultades. Yo diría que la dificultad principal es la misma, los mismos problemas intrafamiliares, que no son recientes ni son generalmente al momento en que el enfermo aparece con su enfermedad terminal, sino que vienen de tiempo atrás. Situaciones de conflicto muchas veces entre el mismo enfermo y personas muy importantes de su grupo familiar, resentimientos, peleas de años y cosas que han estado, digámoslo, apagadas, y que cuando aparece la enfermedad y se requiere la confluencia de la familia, vuelven como a tomar vigencia, porque entonces se necesita un apoyo más completo y el enfermo no lo va a poder tener si esas mismas situaciones no lo permiten. Hay otro problema grande, y es que nosotros estamos viviendo una sociedad en la que hay mucho conflicto en la misma familia. Estamos en crisis y la familia también lo está. Entonces es algo de nuestra estructura social. Me gustaría que de pronto ahora retomáramos este punto para que lo ampliáramos un poco más. Claro. Porque es una cosa bastante interesante a la hora de hacer el trabajo. Perfecto. Me parece muy importante eso que usted nos acaba de anotar, porque vale la pena. Bueno, vamos para nuestra primera pausa musical y vamos a escuchar el tema La Mamá, de Charles Aznavour. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla, está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Ave María. tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrido, repito en todos la oración. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, jamás, jamás, jamás nos dejaron. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Olga Montoya Echeverri, y el tema, la familia frente a la muerte. Bueno, les vamos a compartir algo muy especial, que en la librería de la Universidad de Antioquia, bloque 22, va a estar a la venta el libro La muerte y sus símbolos, muerte, tecnocracia y posmodernidad, del doctor Orlando Mejía Rivera. Además, va a estar presente en todas las librerías de la ciudad. Es un texto que es muy valioso, vale la pena que ustedes se lo tengan. Bueno, doctora, continuando con nuestro importante tema, ¿por qué no desarrollamos la importancia de la relación enfermo-familia? Bueno, estoy todavía emocionada con la canción que llega también para el tema que estamos hablando y que es vivencia de todos los días con nuestros enfermos y sus familias. Sí. La relación del enfermo, primero, es la relación de la persona, porque nosotros miramos es la persona enferma, ese ser que ha construido una serie de nudos, de relaciones familiares, unas más estrechas, otras un poquito más laxas, más distantes. Entonces, es muy importante que se conserve como la estructura relacional que el enfermo haya tenido toda su vida. Si ha sido un padre que generalmente pues ha sido autoritario, que ha tenido mucho poder de convicción sobre sus hijos, que ha sido pues como el pilar de la honestidad, el líder de la familia, es válido que la familia, aunque lo vea enfermo, le conserve a él esa situación. Eso es muy importante, porque el enfermo puede sentir que pierde su salud, que pierde su imagen corporal, pero sentir que pierde como su respeto, su dignidad, su autoridad ante los demás es una cosa terrible. Nosotros tenemos el ejemplo de muchas madres que cimientan mucho su autoridad en el poder del cuidado y la atención a sus hijos. Así sean unos hijos muy grandes, con nietos y todo esto, la madre siente que si ella no es la madre cuidadora, proveedora, que es la que sirve el alimento, que cuando llega el hijo le dice, mijito, ¿usted qué quiere? Ya almorzó, ya comió, ya desayunó. Entonces siente que si no puede hacer ese tipo de cuidados, su vida no tiene sentido. Es el símbolo de la relación madre-hijo protectora. Entonces, para ella es complicado, porque nosotros vemos que ya muchas veces no lo pueden hacer, pero tenemos que hacer al máximo para que ella sienta que puede continuar desempeñando ese rol de madre que cuida. Así no pueda realizar toda esa serie de atenciones porque su enfermedad no se lo permite. Lo mismo la situación del hijo, que también puede estar enfermo y que siga siendo hijo, querido, mimado, acompañado hasta el final, y que se le respete su dignidad y su situación de persona. Eso diría yo que es lo más importante, porque a veces cuando la persona se enferma, entonces hay una serie de cambios que vuelven las relaciones muy artificiales. Los que nunca iban llegan, los que nunca llamaban llaman, ¿sí? Los que antes eran muy déspotas son demasiado cariñosos. Entonces es bueno en la medida en que se mejora la relación, pero tiene que ser una mejoría de fondo, no una situación artificial para darle gusto a alguien que vive sus últimos días. El enfermo le irrespeta eso, él quiere que se conserve una relación semejante a la que se ha construido en la historia de cada persona, porque si llevo 50, 60 años relacionándome de una manera, está bien, pueden hacerse modificaciones porque mi estado de salud me lo exige, pero por lo menos que yo pueda conservar la dignidad, el respeto y la autoridad que yo siempre he tenido. Entonces, sobre eso es una cosa en la que no nos cansamos. La otra situación es la situación de las familias con dificultades. Yo creo que todas las familias tienen dificultades, que hay ciertas dificultades de la misma estructura familiar que hace que la familia esté absolutamente dividida y que, como dicen ustedes las trabajadoras sociales, no existe propiamente núcleo familiar. Son grupos de personas aisladas que viven en un mismo sitio, pero que en realidad no comparten muchas veces ni el espacio, porque tienen delimitados los territorios en la casa y no se dan esos momentos de confluencia, de tertulia o de discusión, de comprensión o de llanto, o de, bueno, lo normal que sucede en una casa, de pelea, como también se da con los hermanos. Entonces, cuando no se ha estructurado todo eso y las personas no se sienten vinculadas a las personas con que viven, tenemos grandes problemas para conseguir quien los cuide, porque generalmente si los cuidan un rato no los cuidan más, para buscar que esa persona que requiere tanto afecto lo reciba cuando ha tenido una vida carente de afecto y las mismas personas que viven con ellos no están en condiciones de ofrecerlo. Entonces ahí hay una gran dificultad. La otra dificultad también es en las familias en las que hay personas que se han alejado de la familia por situaciones de trabajo o de dificultades de relación, y entonces aparecen a lo último. Eso también es una cosa que crea cierta dificultad, y el enfermo los está esperando, anhela el poder hacer sus procesos de despedida. Cuando hay dentro de los cuidadores personas que tienen serias dificultades entre ellos mismos y se tienen que poner de acuerdo para hacer el cuidado del enfermo, esa es otra situación difícil, y nos toca muchas veces tolerar, como nos dice un hijo: no, es que mi hermano sí es la embarrada, vea, ayer llegó tarde. Nos ponen como las quejas a nosotros. Es una situación que es importante saberla manejar y que sea uno como el medio catalizador. Ya no lo puede hacer el enfermo porque su situación no lo permite, entonces uno, lo que yo siempre he dicho, no le puede cambiar al enfermo su familia en los últimos días de vida. Más fácil ellos lo cambian a uno como médico que uno pensar que uno va a cambiar esa familia. Pero lo que uno sí puede hacer es tratar de recoger como toda esa incomodidad que ellos tienen, ponerla en un punto y tratar de que ya después de que ellos han aflojado en ese sentido, puedan estar en mejor disposición para cuidar a su enfermo. Muy bien. Bueno, vamos para una pregunta que la desarrollamos también en el programa Los Últimos Días de Vida en el segundo ciclo con el doctor Jorge Montoya, pero es de vital importancia y por eso queremos que la doctora Olga nos precise desde su trabajo y desde el equipo. Dice, ¿qué papel desempeña la familia en los últimos días del enfermo? La familia, pues, de la misma pregunta anterior y también de la hermosa melodía que escuchábamos, se desprende como esa importancia que tiene. La persona enferma en sus últimos días requiere como hacer un recuento en su mente de la parte como de la historia de lo que ha vivido, de los diferentes momentos de su ciclo vital, y obviamente pues ahí están todos sus personajes familiares más cercanos. Muchas veces el enfermo, de una manera simbólica, a veces de una manera muy explícita, quiere hacerse procesos de despedida, quiere tener procesos de perdón, de reencuentro. Entonces aquí es importantísimo el papel que tiene esa relación, y los últimos días están cargados de una gran necesidad de comunicación que puede darse o no en palabras. Muchas veces nuestros enfermos ya han perdido la conciencia en esos últimos días y nosotros aparentemente los vemos inconscientes porque no pueden hablar, porque parecen dormidos constantemente, pero sin embargo yo diría que esas personas están en un estado especial de conciencia, diría de supraconciencia, y tienen un grado de perceptividad de una cantidad de cosas que nosotros en nuestra escasa limitación o en nuestro apegamiento a lo material no logramos ver en su real magnitud. Entonces, en esos últimos días, la persona, a pesar de su circunstancia de no poderse comunicar, lo puede hacer por otros mecanismos, y es bien interesante que la familia se organice, esté muy cerca al enfermo, pero que, digámoslo así, no se fatiguen todos al mismo tiempo. Puedan compartir todos, en la medida en que cada uno pueda, el tiempo para estar con el enfermo. Hay familias donde hay, casi siempre hay personas que tienen una gran capacidad de tolerancia para estar con los enfermos, para moverlos, para sentarlos, para limpiarlos. En cambio hay otras personas que toleran con mucha dificultad ver el enfermo. Entonces van a estar espacios más breves, pero al mismo tiempo pueden estar haciendo otras diligencias, consiguiendo los medicamentos, cuidando niños menores. Entonces es importante que, de acuerdo a las habilidades de cada una de las personas, pues se repartan los procesos de acompañamiento, porque son personas que sí requieren de otra persona al lado las 24 horas al día. Pero aparte tiene que haber otra persona auxiliar proveyendo todas las cosas que se necesitan, haciendo la limpieza, haciendo los alimentos, y tal vez otro grupo de personas continuando la vida normal de una casa, porque la vida tiene que seguir. Hay una serie de cosas que no pueden cambiar simplemente porque el enfermo se está muriendo. Hay que hacer las diligencias, pagar los servicios, ir a mercar, llevar los niños al colegio, ir a las reuniones de familia. Estos procesos a veces son breves, pero a veces son muy largos. Entonces no se puede parar toda la vida alrededor del proceso de muerte del enfermo. Entonces la familia tiene un papel protagónico. Es bien importante que el enfermo tenga la posibilidad como de decir a quién quiere ver o a quién necesita, y esto se vuelve complicado para los que han estado permanentemente. ¿Por qué? Porque si yo he estado siempre al pie y resulta que mi padre le está poniendo más cuidado al que acaba de llegar, yo me puedo sentir como que no me está valorando en lo suficiente. En eso nosotros hacemos un trabajo con las familias para poder explicarles qué es lo que tienen que hacer. Básicamente la persona que está lejos y llega a última hora, que nosotros lo llamamos el síndrome del recién llegado, es una persona que necesita participar intensamente de los cuidados para poder hacer su propio duelo en muy corto tiempo. Entonces nosotros tenemos que armonizar esa familia, permitirle a esa persona que lo haga y al resto de las personas que se adapten y no se sientan desplazadas. Estamos en Caronte, una nueva visión sobre el morir y la muerte, con nuestra invitada especial de hoy, la doctora Olga Montoya Echeverry, y el tema, la familia frente a la muerte. Le recordamos para los oyentes que es muy importante que tengan el libro La muerte y sus símbolos, muerte, tecnocracia y posmodernidad, del doctor Orlando Mejía Rivera, lo cual lo pueden adquirir en la Universidad de Antioquia, bloque 22, y es editado por la editorial de la Universidad de Antioquia. Además va a estar en todas las librerías de la ciudad. Bueno, doctora, continuando con este importantísimo tema, vamos entonces ya entrando en nuestra última parte del programa. Vamos a qué recomendaciones puntuales para las familias le pudiéramos hacer en este momento que tengan enfermos y que estén pasando por los últimos días de vida. Bueno, esto es el trabajo de todos los días con las familias que tienen su enfermo ya en un proceso preagónico o que ya han iniciado el proceso de agonía. Casi siempre reunimos a toda la familia. Si el enfermo está en el hospital es una cosa, si el enfermo está en la casa el trabajo es diferente, pero básicamente son recomendaciones generales. La primera es que la familia se organice. Organizarse en el sentido de que unos puedan realizar unas actividades y otros realicen otras, y el enfermo permanezca siempre acompañado. Cuando son muchas personas, entonces todas muchas veces quieren estar y se vuelve complicado. Cuando son pocas, pues con mayor razón hay que organizarse, porque se pueden fatigar mucho más pronto las pocas personas que cuidan el enfermo. Entonces, dentro de las recomendaciones están las siguientes. La primera, que nombren un líder que casi siempre va a ser el mismo cuidador principal que ha venido estableciendo desde hace tiempo, acompañando al paciente en ese proceso. Pero hay que dejarles que libremente ellos nombren una persona a la que ellos le van a dar como esa autoridad para que organice los turnos de cuidado del enfermo y organice otra serie de cosas que hay que hacer alrededor de la situación. Ellos les angustia, a la familia le angustia mucho porque siempre hay uno o dos familiares que quieren permanecer todo el tiempo porque quieren que les toque el momento en que el enfermo fallece. Los enfermos me han enseñado que ellos escogen con qué familiar van a morir y que uno puede estar todo el tiempo, y si no es el elegido, entonces posiblemente mientras vaya a hacer una diligencia pequeña, o mientras vaya a almorzar o a desayunar en la cafetería del hospital, o vaya a la cocina a traer alguna cosa, o a una habitación cercana, posiblemente el enfermo fallezca. Entonces, de alguna manera, la presencia física en ese momento no es lo más importante. Es importante que el enfermo esté acompañado allí en ese cuarto, que es un sitio sagrado, y al mismo tiempo que él tiene la posibilidad de espiritualmente estar en contacto con todas sus personas cercanas. Entonces, si yo estoy en mi casa y el familiar está en el hospital, aunque no me toque ese momento, espiritualmente sí, él me hace partícipe de eso. Y tenemos múltiples historias de esa situación. Los enfermos entonces van a escoger con quién morir, entonces no hay que angustiarse porque me toca o no me toca, desmitificar esa parte. También hay que enseñarles que el enfermo no se va a morir de hambre, porque la familia tiende a cuidar por medio de los alimentos. Entonces decirles que en los últimos días las necesidades son tan pequeñas que el enfermo ya no necesita masticar, únicamente va a recibir un poco de líquido, y tampoco líquido puede ser que solamente es el necesario para humedecerle constantemente la boca. Un enfermo en un día puede pasar perfectamente con un vaso de líquido, lo que es un vaso que nos hace más o menos unos 200 centímetros. Entonces ya no es necesario cantidades de líquido o de suero, sino que el enfermo, las necesidades son menores y lo que necesitamos es que no sienta la sed y que tenga sus labios y su boca húmedos. El enfermo no va a ensuciar ni va a orinar, porque parte del proceso de muerte lo lleva a que estas dos funciones queden frenadas. Entonces hay que explicarles que lo pueden manejar con un pañal, pero que no se estén angustiando porque hace 5 horas no orina o hace 3 o 4 días ya no ensucia. El estado de conciencia también se altera, y estos enfermos muchas veces, como les decía antes, parecen inconscientes, pero tienen la posibilidad de percibir todo lo que pasa y conservan el sentido del oído y del tacto. Por eso es importante hablarles, pero no esperar a que ellos nos puedan responder con palabras. Entonces uno le puede decir: aquí estoy, soy fulanito, tu hijo que te quiere, hoy es jueves, hace un día precioso. Es decir, uno lo puede ubicar en lo que uno está viviendo, compartir eso con ellos, pero no esperar que ellos contesten claramente a nuestras preguntas. Hay que seguir hablándoles, hay que hablar en un tono normal, no se debe hablar en la habitación con cuchicheos, no. Todo lo que se hable puede ser también escuchado por el enfermo. Les digo a las familias que no tengan ni malos pensamientos en las habitaciones, porque el enfermo los puede percibir y lo pueden hacer sentir mal, y que conserven el mismo contacto físico que siempre han tenido. Hay familias que son muy melosas, muy tocadoras, que conservan mucho contacto físico siempre, pues que lo conserven. En cambio hay otras familias que su contacto es más de otro tipo, entonces es adecuarlo a lo que siempre hayan tenido, pero a los enfermos les gusta mucho que los toquen. Por último, la parte de las oraciones y la parte que se considera como la parte espiritual, la oración mental es una cosa valiosísima, y la oración verbal va a estar ajustada a las necesidades de la misma familia y a los deseos previos del enfermo. Generalmente el enfermo se ha puesto en paz con sus creencias, cualquiera que ellas sean, y algunas veces cuando se le permite, da instrucciones precisas sobre estas cosas. Entonces la familia, lo que hay que hacer nosotros como equipo, es ayudarle a la familia para que puedan hasta el último momento respetar esa última voluntad del enfermo en cuanto a sus creencias. A veces tenemos dificultades porque el enfermo es de una religión, la familia de otra, y de alguna manera nos toca hacer milagros para poderles dar gusto a estas dos partes, y que cada uno se pueda poner en paz con sus creencias, primando obviamente las del enfermo en este caso. La otra cosa en la que insistimos mucho es en el proceso de despedida, para que la familia, cuando el enfermo fallezca, antes me devuelvo un poco, la familia debe tener lista la lista. ¿Qué es eso? Es preparar una lista de las personas a las que se va a avisar en el momento que el enfermo fallezca, para que estén pues pendientes y colaboren en el proceso de los funerales y acompañen a la familia. Esto es útil porque es muy doloroso para la familia uno de los 6 meses encontrarse con un amigo y que le diga: contame, ¿qué hay de tu mamá? No, mi mamá la enterramos hace 6 meses. Eso es un balde de agua fría. El amigo va a decir: pero ¿cómo no me avisaste? Y uno va a decir: ¿cómo me haces sentir este dolor ahora? Entonces, básicamente, es para poder que eso se organice, se tiene una lista, una cadena de llamadas previamente. Y en el enfermo, en el momento en que el enfermo fallece, es importante que antes de activar esta lista y de llamar a la gente y que se llene la casa de vecinos, amigos, parientes, gente que muchas veces tiene hasta comportamientos muy inadecuados, se pierden cosas, en fin, de todo vemos. Entonces, que cada una de las personas que se encuentran en el sitio donde fallece el enfermo pueda hacer en una manera individual su proceso de despedida. ¿Esto en qué consiste? Consiste en que ojalá bajo puerta cerrada cada uno individualmente entre y se despida del enfermo con un abrazo, un beso, una oración, un llanto, una caricia, en fin, o rabia o una grosería, muchas veces pasa, también se ve un momento como de ira descarnada, en fin, lo importante es que cada uno a su manera pueda hacer esa despedida para que después tenga un proceso más de serenidad. Individual, porque a veces va a haber un familiar que dice: pero mira, este como está acongojado cuando no le ayudó en otro tiempo. Entonces, para evitar que se establezcan juicios, debemos hacerlo de manera individual. Después se reúnen todas las personas alrededor de la cama del enfermo, lo organizan, ya pues organizan el enfermo, le limpian, le retiran muchas veces sueros, cosas que tenía, y entonces se prepara ya como el cadáver, se hace ya el proceso de despedida del grupo familiar en una forma completa, y ya después de esto sí se puede empezar a llamar a la familia, a los amigos, a la funeraria, en fin, a todas las otras cosas que tenemos que hacer en ese momento. Muy bien. Bueno, en su vida personal, doctora Olga, ¿a usted le ha tocado vivir la experiencia de desempeñarse como cuidadora principal? Sí, me ha tocado, y con la muerte de mi abuelo, que murió también de un cáncer en una situación muy compleja, no fui cuidadora principal porque en ese tiempo estaba bastante joven, pero sí me tocó formar parte del grupo de apoyo que le cuidó en los 8 o 9 meses que duró su enfermedad en cama. Y recientemente me ha tocado con mi padre, que estuvo enfermo. Afortunadamente su situación no fue a la muerte, pero sí me tocó establecer, ser el cuidador principal. ¿Y usted se enriqueció a nivel personal mucho? No, pues decirte que hemos aprendido tanto que el último día del padre yo le escribo a él una tarjeta en la que le digo: me alegra mucho que te haya dado el cáncer, porque con el cáncer te has vuelto una mejor persona. Excelente. Bueno, pasemos a una parte que es el sufrimiento de las familias. Hablemos del sufrimiento de las familias y a veces qué hace la familia desde su perspectiva para proteger a su enfermo, conocido como la conspiración del silencio. Sí. Primero quiero definir qué es la conspiración del silencio. Es un mecanismo que asume la familia para proteger al enfermo y es ocultarle la gravedad de la situación que se está teniendo. Al mismo tiempo, casi siempre el enfermo, porque no lleva 1 o 2 días enfermo, sino que ya van meses, se ha dado cuenta de lo que le está pasando, que cada vez, en vez de mejorar, está peor. Uno conoce su cuerpo, ha llevado con él viviendo 20, 30, 40 años, entonces sabe que las cosas no van bien. De alguna manera el enfermo termina, aunque no se lo digamos explícitamente, sabiendo lo que está pasando, qué tan grave es lo que le sucede y hacia dónde va. El enfermo no habla de esto para no crearles un sufrimiento o un dolor a su familia. La familia no quiere que el enfermo sepa para que no sufra. Y es así como enfermo y familia permanecen incomunicados los últimos días de la vida, o hablando de cosas que son absolutamente triviales cuando deberían estar hablando de temas trascendentes y haciendo, siendo familia hasta el último momento. Ahí es muy importante el trabajo del equipo de salud que asiste al enfermo, porque nosotros tenemos que entrar de una manera muy asertiva, muy diplomática, muy lenta, muy en proceso. No es una cuestión de una sola entrevista, es un proceso a veces que es bastante largo, a romper ese círculo de conspiración para que tanto enfermo como familia puedan sacar afuera toda esa angustia que tienen y puedan hablar de su enfermedad y establecer como lo que va a seguir, tomar decisiones importantes para los últimos días de vida del enfermo. Generalmente lo que hacemos cuando la familia nos pide que no le digamos nada es aceptar esta petición de la familia y hacer un trabajo con ellos independientemente del enfermo para explicarles qué beneficios puede traer eso al enfermo y qué, en qué lo puede perjudicar. La familia, cuando se hace este trabajo y se les explica que uno en ningún momento va a ser cruel con el enfermo, que uno va a entender que si el enfermo no quiere saber la situación o que si él no está preparado, en ningún momento se le va a forzar a que se dé cuenta de algo para lo que no está dispuesto. Cuando la familia ya sabe que no va a haber crueldad en el proceso de información, toma muy bien las cosas. Y muchas veces es interesante ver cómo esa familia que al principio te decía, cuidado, le dice, porque es responsable de lo que vaya a pasar, después le dice a uno, doctor, ¿por qué no le dice? Para que no se haga más ilusiones, porque está haciendo planes a muy largo plazo. Entonces, es una cosa que, como te digo, la va haciendo uno paulatinamente y deja uno que sea el mismo enfermo en que llegue a decir en qué momento. Él marca el ritmo, la gradualidad, el tiempo y el espacio que se deben tener para ese proceso de información y que sea lo más adecuado para él. Él puede querer saber muchas cosas, pero puede no estar preparado para recibirlas. Y así como el enfermo tiene derecho a saber lo que le está pasando, también tiene el derecho a no querer saber. Tenemos que respetar profundamente a esta persona y ayudarle con todo lo que podamos para que pueda asimilar mejor su proceso. Bueno, yo quisiera hacer una anotación y quisiera su opinión. Y es respecto, primero, la importancia de educarnos en una base armónica frente a la muerte, porque mire que las familias sufren muchas veces y a la hora de la verdad es que no hay una base educativa y cultural sana frente a la muerte. Y segundo, lo otro es que en especial el área de la salud, los médicos no saben informar. ¿Usted no considera que desde las facultades de medicina se les debe enseñar a informar correcta, delicada y diplomáticamente tanto a la familia como al enfermo? En eso estamos, precisamente en ese trabajo. Yo creo que este programa tuyo y el trabajo que estamos estableciendo es un aporte a que esta situación se modifique. Como lo decías antes, estamos en una sociedad que niega la muerte y nosotros los médicos no somos la excepción, también formamos parte de ese grupo. Hace falta que nos enseñen más los procesos de comunicación, porque si bien cada uno en su formación personal, familiar, puede tener herramientas, hay una serie de cosas que hay que aprenderlas. Entonces sí es una gran carencia que tienen nuestras universidades, pero en la que se tiene que trabajar. Por último, quiero hablar, antes de que terminemos este punto, sobre la claudicación familiar. Hay familias que son muy pequeñas y llega un momento en que se enferma el que estaba cuidando al enfermo. Como me tocó una vez, el cuidador estaba hospitalizado en una habitación y el enfermo en la otra. Entonces, en esas situaciones de imposibilidad de la familia, hace falta que la familia tome periodos de reposo, descanso, y otras personas, en este caso el grupo de apoyo, asista al enfermo para que la familia se recupere y vuelva a ocupar su rol. Es una urgencia en nuestro trabajo cuando la familia claudica. Muy bien. Bueno, vamos para nuestra pausa musical y vamos de nuevo a escuchar el bello tema de La Mamá de Charles Aznavour. Ya están aquí, llegaron ya a la llamada del amor. Está muriendo la mamá. Todos al fin llegaron ya de todas partes del país, desde el mayor hasta el menor, todos en torno a la mamá. Y hasta los niños al jugar en un extremo del salón se esfuerzan para no gritar, es una última atención a la mamá. Todos se turnan en cuidarla, en atenderla y abrazarla. Está muriendo la mamá. Santa María, Madre de Dios, Nuestra Señora del Dolor, todos te rezan con fervor y entonan el Ave María. Ave María. tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá. Vuelva a formarse la reunión y así por la postrera vez está muriendo la mamá. Y como un rito en la ocasión se pasan una y otra vez el jarro con sabor a pez que beben con moderación. Es raro, pero no hay tristeza, hay una gran resignación. Y mientras un hermano reza, el otro canta una canción a la mamá. Y las mujeres se han reunido en torno a la hermana mayor. Está muriendo la mamá. Un cirio medio consumido ante la imagen del Señor, con un rosario renegrido, repiten todos la oración. Ave María. Tanto recuerdo y tanto amor alrededor de la mamá, tanto suspiro, tanto dolor alrededor de la mamá, que jamás, jamás, jamás, jamás nos dejaron. Bueno, queridos amigos oyentes, estamos ya al final de nuestro programa tan importante de hoy, La Familia Frente a la Muerte, y quisiéramos por último conocer, a ver, doctora, ¿qué actividades tienen ustedes de apoyo a la familia en duelo? Silvia, tenemos un trabajo que venimos desde hace mucho tiempo con él, que es una actividad mensual, una misa por las familias, básicamente por las familias de los enfermos fallecidos. La hacemos el último viernes de cada mes. Invitamos a todas las familias que han perdido su ser querido en ese último mes, y la invitación se la hacemos por medio de una carta de condolencia personal. Allí le damos pues nuestras condolencias, exaltamos el trabajo que han hecho acompañando al enfermo y les ofrecemos nuestro acompañamiento. También tenemos una consulta de duelo que no funciona como tal, pero que las familias de los enfermos saben que pueden acudir a nuestra consulta para aclarar algunas cosas que les pueden haber creado inconvenientes o dudas y que van a ser importantes para que puedan hacer un duelo sano. Además, hemos diseñado en el grupo, hemos trabajado por crear una oración especial. Estamos esperando que esa oración pues tenga un aval de otras personas, pero ya de alguna manera venimos trabajando con ello, y tenemos un grupo que se dedica a orar exclusivamente por nuestros enfermos, y oran con base en esa oración que se ha diseñado. De pronto en otro programa que hablemos sobre los procesos de oración y estas cosas, pues podemos adentrarnos un poco más en esto. Nosotros no tenemos propiamente un grupo de duelo para trabajar en una forma grupal estas cosas, por eso los enfermos los remitimos cuando requieren trabajo en grupo a otros sitios, al grupo Lazos cuando han perdido hijos, y cuando la pérdida ha sido diferente los remitimos al grupo Luces. Yo creo que nos puede recordar como algo de estos grupos. Sí, a ver, el grupo Lazos, como lo dice la doctora Olga, es básicamente para padres que han perdido hijos exclusivamente, y el grupo Luces nos reunimos todos los miércoles de 7 a 9 de la noche en el sector de Laureles, y para las familias o personas que estén interesadas, el teléfono es 411-6338. Es para cualquier tipo de duelo, bien sea padres, hermanos, amigos,